Thank you. Thank you. Ha ha ha. Thank you. Thank you. me desespera al esperar un cambio de resentido, porque todo pasa rápido y me espera una caída. ¿Sabes qué pasa? Me dijo un amigo mío, el tiempo corre, hermano, y todos se quedan dormidos, porque la gente no es escapar del olvido, sino enfrentar a tu miedo ante lo desconocido. Abrí el cerrojo tentado por la locura y pura triste enfermedad pronunciada en esta escritura. Sin dudas ni apelación contra esta caída sin Dios y sin indecisión, deber a saber que no tiene cura. Como una cruda sensación dicotomal que parte su esperanza en dos poniendo el arma sobre el pollo. Así dejando el tiempo en un margen de espera que altera su voz y rompiendo entre el amor y el odio. Es esta puta logia de fiesta en mi mambo. Mejor si es tarde, antes que temprano. Si lo que valgo se refleja en mi interior, entiendo que el resto me sube sin saber a dónde voy. Por eso tomo lo que puedo y me voy antes que anochezca, antes que el miedo acabe con mi paciencia. Sin más creencias que en mi propia voluntad, acepto cada error, pero con responsabilidad es mi inocencia. Soy de la magia, su plenitud, sabiendo que el dolor en vida es una falta de actitud. Me desespera al esperar un cambio, pierdo el sentido, porque todo pasa rápido y me espera un ataúd. ¿Sabes qué pasa? Me dijo un amigo mío, tiempo corre, hermano, y todos se quedan dormidos, porque la gente no se escapa de mi vida sin enfrentar a tu miedo ante lo desconocido. Abrí el cerrojo tentado por la locura y pura triste enfermedad vomitada en esta escritura. Sin dudas ni apelación contra esta caída sin Dios y que en sin decisión poder a saber que no tiene cura. Como una cruda sensación dicotoma que parte su esperanza en dos poniendo el arma sobre el fuego. Así dejando el tiempo en el margen de espera que altera su voz y volviendo entre el amor y el odio. Es esta puta locura de fiesta en mi mando. Mejor que es tarde, antes que temprano. Si lo que valgo se refleja en mi interior, entiendo que el resto me culpe sin saber a dónde voy. Por eso tomo lo que puedo y me voy antes que anochezca, antes que el miedo acabe con mi paciencia. Sin más creencias que en mi propia voluntad, acepto cada error, pero con responsabilidad es mi inocencia. Soy de la magia, su plenitud, sabiendo que el dolor en vida es una falta de actitud. Me desespera al esperar un cambio, pierdo el sentido, porque todo pasa rápido y me espera un ataúd. ¿Sabes qué pasa? Me dijo un amigo mío, tiempo corre, hermano, y todos se quedan dormidos, porque la gente no se escapa del olvido sin enfrentar a tu miedo ante lo desconocido. Abrí el cerrojo tentado por la locura y pura triste enfermedad vomitada en esta escritura. Sin duda es una apelación contra esta caída sin Dios y que sin decisión poder a saber que no tiene cura. Como una cruda sensación dicotoma que parte su esperanza en dos poniendo el arma sobre el fondo. Así dejando el viento en un margen de espera que altera su voz y viviendo entre el amor y el odio. Es esta puta logia de fiesta en mi mambo. Mejor si es tarde, antes que temprano. Si lo que valgo se refleja en mi interior, entiendo que el resto me culpe sin saber a dónde voy. Por eso tomo lo que puedo y me voy antes que anochezca, antes que el miedo acabe con mi paciencia. Sin más creencias que en mi propia voluntad, acepto cada error, pero con responsabilidad es mi inocencia. Soy de la magia, su plenitud, sabiendo que el dolor en vida es una falta de actitud. Me desespera al esperar un cambio, pierdo el sentido, porque todo pasa rápido y me espera un ataúd. ¿Sabes qué pasa? Me dijo un amigo mío, el tiempo corre, hermano, y todos se quedan dormidos, porque el asunto no es escapar del olvido, sino enfrentar a tu miedo ante lo desconocido. Thank you.